¿Qué tal, amigos y amigas de Discópolis? Uno de los integrantes de Azul y Negro era Carlos García Basso, a quien vamos a escuchar ahora como guitarrista del grupo Granada, dentro de su tercer álbum, Valle del Paz, en el que entonaron el himno del sapo. Granada abrieron este trabajo, fechado en 1978, con No sé si debo. Thank you. Otro de los integrantes de Granada, aparte del ya mencionado Carlos García Basso, era el multiinstrumentista Carlos Cárcamo, a quien vamos a escuchar ahora bajo su seudónimo de Carquis, dentro del álbum In My Brain del año 2001, en el que abrió el cajón. We'll be right back. vamos a escuchar ahora a Carlos Cárcamo, cuando formaba parte de Scorpis, con un tema que aparecía en su segundo single, A World to Know. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Scorpis, ahora con la cara B de este disco de 1973, My Words. Thank you. Vamos a escuchar ahora a los madrileños Scorpis dentro de su primer sencillo, en el que aparecía No hay tiempo para creer. La cara B de este sencillo que Scorpis editaron también en 1973 era The Somnambulist. Wonder dream. otro de los miembros de Scorpis, aparte del antedicho Carlos Cárcamo, era el guitarrista Javier Huidobro, a quien vamos a escuchar acto seguido, formando parte del Chino Zapatista, interpretando en la Sala Galileo Galilei el 1 de diciembre del año 2012. Quiero emborracharme. Quiero emborracharme hasta quedar borracho y perderme en los infiernos infernales, porque es tanto el dolor y el sentimiento que me ahoga aproximadamente. Tráigame una copa, por favor, sin hielo, que me queme las entrañas por adentro y a este pobre corazón hecho cemento más o menos me le quite el sufrimiento. Que me salga una urticaria, ya no aguanto las ganas de matarme y te odio por llevarme la contraria. Me dejaste en el camino medio muerto, y si no es por mi caballo, no lo siento, que al salir a pastar por el asfalto vio mis huellas muy claras y siguiólas hasta encontrar mi cuerpo. Dame otra copa, cantinero, porfa, que esta pérfida insensata me las paga. No las copas, sino las represalias e irrisorias maldades en mi contra. Quiero más tequila hasta que sean las 8 menos 20 en el reloj de la cantina, que es ahora yo me voy para mi casa y me manda la cuenta a la oficina. Socavaste, maldita, mis cimientos y cimiento que me salga una urticaria. Ya no aguanto las ganas de matarme y te odio por llevarme la contraria. Me he sentido impotente últimamente de no poder morderla con mis dientes, sumergirme en un estanque y aguantarme. Y sin beber, amigos. Comencé bebiendo y terminé sereno. Gracias. otra componente del Chino Zapatista, aparte de Javier Huidobro, era la teclista y acordeonista Begoña Larrañaga, a la que vamos a escuchar ahora en solitario, dedicando este tema al reverendo. Vamos a escuchar ahora a Begoña Larrañaga formando parte de la banda. Bienvenido. Dentro de su álbum Buenos Tiempos de 1989, en el que fueron marchando al condado de Clare. Thank you. Vamos a oír a continuación a la banda dentro de su primer LP homónimo de 1980, en el que recorrieron Pavananchel. Thank you.

que la banda publicaron en 1981, también apareció Filomena. Seguimos con el grupo La Banda, ahora dentro del álbum Rural Tour, grabado el 26 de septiembre de 1992 en el Auditorio Egaleo, en Leganés, donde tocaron el vals para mi hernia de disco. Cuenta la leyenda que hace buen tiempo alguien se fue a jugar al fútbol. Y al intentar imitar a Maradona, sufrió una hernia de disco. Ese gilipollas fui yo. Entonces, exactamente desde hace 10 años convive conmigo esta penosa situación. Entonces, el mes que viene voy a operarme y a divorciarme de ella, definitivamente. Pero hoy le voy a dedicar esta canción que se llama Vals para mi hernia de disco. Uno de los integrantes de la banda en este disco era el violinista Jean-François André, a quien vamos a escuchar ipso facto en solitario. En solitario no, formando parte de Ñu, con la pieza que abría su primer LP, Cuentos de ayer y de hoy, Profecía. Este disco que Ñu editaron en 1978 también apareció El Juglar. Thank you.

continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Ñu, ahora dentro de su tercer álbum, Fuego, en el que hicieron la revolución. Ya cansado a un lado del camino, maldice un viejo su vil desilusión. Ya es seguro que tendrá que soltar la espada e ir andando apoyado en su bastón. Thank you. en este trabajo que New sacaron a la luz en 1983, también danzaba la bailarina. Seguimos con New, ahora dentro de su segundo larga duración, A golpe de látigo, en el que tocaba el flautista.

componentes de Ñu en este disco era el guitarrista Eduardo Pinilla, a quien vamos a escuchar, ipso facto, al frente de su blues band, dentro del álbum Stress, historia de más de una vida, publicado el pasado año 2021, en el que incluye Octubre en Madrid. Se están destrozando familias sin pruebas, no sin antes recordaros que si queréis ensanchecer vuestra culturización, no volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis, o como podáis, ondalatina.com.es, en directo, cuando podemos y nos viene bien,